Después el visitante observó atentamente la barba inculta, los cabellos enmarañados y toda la desaliñada figura de Rasumijín, que a su vez, y sin moverse de su sitio, le miraba con una curiosidad impertinente. Durante más de un minuto reinó en la estancia un penoso silencio, pero al final su voz se hizo oír. Busco a Rodia Romanovich Raskolnikov, estudiante o ex-estudiante. Sosimov inició un lento ademán y señaló al enfermo. Raskolnikov, echado boca arriba, no quitaba ojo al recién llegado y seguía encerrado en su silencio. Estaba pálido y en su expresión se leía un extraordinario sufrimiento. Era como si el enfermo acabara de salir de una operación o de experimentar terribles torturas. Sin embargo, el visitante desconocido le inspiraba un interés creciente, que primero fue sorpresa, enseguida desconfianza y finalmente temor. Soy Pieter Petrovich Lujín. Tengo motivos para creer que mi nombre no le será enteramente desconocido. Raskolnikov, que esperaba otra cosa, se limitó a mirar a su interlocutor con gesto pensativo y estúpido, sin contestarle, y como si aquella fuera la primera vez que oía semejante nombre. Un tanto desconcertado, Lujín preguntó si era posible que todavía no le hayan hablado de él. Por toda respuesta, Raskolnikov se dejó caer poco a poco sobre la almohada. Enlazó sus manos debajo de la nuca y fijó su mirada en el techo. Lujín dio ciertas muestras de inquietud. Sosimov y Rasumijín lo observaban con una curiosidad creciente que acabó de desconcertarle. El inesperado visitante comenzó a balbucear. Creía, suponía, que una carta que su madre cursó hace 10 días, tal vez 15... ¡Ya estoy enterado! ¡Ya estoy enterado!